La política pública que estamos llevando a cabo para esta administración en Sonora, esta política pública se enfoca en transformar regulaciones y marcos normativos con triple impacto: social, ambiental y económico, en actividades comerciales, industriales, productivas, de servicios y de desarrollo humano.